FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, ¿cuánto la justa, no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Algunos esperaban que la ley se cumpla. Diría que todos ya sabían que lo que se venía vulnerando para el Partido Moreno desde la provincia de Buenos Aires había cumplido su ciclo y tenía su fin ya demarcado, a punto tal que se hacían proyecciones. Hicimos nosotros una valoración de lo que significa el respeto y el apego por la ley. Para una cantidad de habitantes, nosotros estamos por encima de lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades. La representación institucional, esa que desde aquí cuestionamos, la institucionalidad desde este programa, no nos impide tener una mirada respecto a lo que dice la ley en función de esa institucionalidad que el propio Estado construye con todas las fuerzas vivas y actuantes que son representativas del mismo. Inclusive tenemos un separador en la radio hace años. Ni bien comenzamos a construir esta 90.1, cuando comenzamos la tarea de recuperación de la radio, entre las consignas que pusimos al aire como institucionales de la radio, lo tenemos por ahí. Moreno tiene que tener 24 concejales. Más o menos 5 años que viene saliendo ese institucional de la radio, y es una consigna más que un institucional. ¿Qué hacemos desde hace 5 años con esa propuesta que se repite, que es redundante, que hace a la reiteración? Estamos diciendo que el propio Estado incumple con la ley. Estamos señalando que la Ley Orgánica de las Municipalidades es clara y no abre espacio para una doble interpretación. Estamos diciendo que las reglas electorales pueden ser cambiadas en tanto quien gobierne considere que ese respeto por la ley le va a significar un mejor resultado si es, en su defecto, el resultado negativo, no se toca la ley. Comprender este manejo sirve para evaluar qué es el poder de quien lo ostenta. Y noten ustedes, estimados oyentes, que no es una atribución de don Daniel Scioli, también fue la de Solá, siendo gobernador, y empezamos a buscar, y año 2001 ya estábamos por arriba de los 200.000 habitantes. Y no se gestiona desde el gobierno municipal para que haya una mayor representación. No se habla de un nuevo tiempo, inclusive tiene muy buen diálogo el Frente Justicialista para Victoria con un hombre del PRO como Néstor Joao en el Consejo Deliberante. Lo cual es una muestra que se puede trabajar, así dicen, sobre proyectos dejando de lado las miradas ideológicas y pensar en Moreno. se puede avanzar en aquellos aspectos que hacen a lo vertebral de la ciudadanía. Y algo que en su vuelta, nunca se fue Wes, pero en su vuelta del sillón de Asconapé 51, que se lo prestó por 10 años a Rey, dijo Wes que es el tiempo del diálogo, de construir con todos aquellos que quieran construir. Es la propuesta de no mirar hacia atrás. Vamos para adelante y pensemos en el mañana. Sea por necesidad numérica o por valoración política. Con 8 concejales en la banca, Wes sella un acuerdo con Damián Contreras, que era el representante de Dualde en el distrito, y lo unge como presidente del HCD. Y no solamente era la presidencia de Damián Contreras, sino Damián Contreras más Mosicafredo, 10 concejales. En un voto dividido define el presidente. Se aseguraba así, la organicidad en el cuerpo deliberativo. Porque así se gobierna, dicen. Todo lo que se dijo antes quedó sin efecto. No fue motivo de análisis. Hay que analizar desde el momento en que se gobierna hacia adelante. Pero tampoco las distintas fuerzas de oposición han marcado o han puntualizado con severidad, con constancia, con continuidad, esta vulneración a la ley. Moreno, cuando digo que tiene que tener 24 concejales y no 20, estoy diciendo que para las fuerzas de menor poder, menor aparato, menor estructura, o fuerzas sin estructura, un respeto, un apego por lo que está escrito, les permitiría soñar, aunque sea. Soñar, aunque sea, significa que son conscientes que en una puja electoral, salvo una hecatombe que no ha ocurrido ni va a ocurrir, si es que estamos pensándolo en lo electoral meramente, sin construcción importante en la base, sin condiciones objetivas que se van ubicando de manera tal que se pueda imaginar ese sueño con mayor rigurosidad, pero las pequeñas fuerzas electorales que ahora tienen que ir a los frentes de acuerdo a la modificación que se hizo hace 2 años atrás para instaurar las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, llegar a un piso del 10% y meter a un concejal es mucho más que una utopía, mucho más. Cuando el gobernador Scioli hizo la observación de aquellos municipios que no están en condiciones de peticionar que se respete la ley, Moreno no estuvo observado, por lo tanto rige para el distrito lo que hace 1 año y medio se sostuvo y se comprendió, que es una ley orgánica vieja, pero no modificada en ese punto porque eso no se puede modificar, se tiene que cumplir. Con Carlos Benítez, que es el presidente del oficialismo, un hombre que habla, que comprende, que defiende, que interpreta, charlamos no hace muchos meses, este año, que termina el mes de abril hoy, charlamos sobre la reglamentación que iba a tener la aplicación de la ley. Con Carlos Benítez discutíamos, en el mejor sentido, si eran 12 o 14 concejales. Podrían ser 12 y en la próxima elección del año 2015 otros 12, entonces allí tendríamos la composición de 24. Cada 2 años se renuevan 10 bancas. y que eso lo tenía que reglamentar Marcelo Gradín, que es el cerebro legal de la estructura que inició Wesse en el 95. Y estábamos allí entre 12 y 14. De pronto Scioli saca el decreto y la convocatoria para las elecciones de octubre. Y Moreno no está ni en 12 ni en 14, sino en 10. La pregunta que me hago es por qué no se gestiona en esa dirección. ¿Pierde fuerza el Consejo Deliberante? ¿Sería más difícil construir mayorías? ¿Tener seguros los votos? Probablemente, y me inclino a pensar en esto. Y entonces Scioli muestra su voluntad de acompañar al intendente Wesse. Es un gesto importante del gobernador para el intendente Wesse. Enviar un decreto que no altera ni los pisos ni los números. Ya no estamos hablando del 7%, sino estamos hablando del 10%. Y vaya si esto es fundamental en una elección legislativa, diferente por naturaleza a una elección ejecutiva, diferente. En una elección legislativa, la sociedad, no en su conjunto, una parte, se mueve al calor de la bronca, de la solicitud de mayor atención por parte de los ejecutivos, y vota en un sentido no opuesto, pero sí marcando, sancionando con el voto, aquello que no se cumplió. Eso es una elección legislativa. Y traducido en números anteriores que nunca son iguales a acontecimientos como el que vamos a vivir este año, pero sirven los guarismos obtenidos en otros momentos electorales para que las figuras más prominentes digan, vamos a llegar. Y ahora podrán decir, están impidiendo que lleguemos al Consejo Deliberante para representar el interés de tantos vecinos. Cecilia Casas, que es una mujer vinculada con el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, llegó en una elección al 7%, estuvo superando eso. Ferraro también lo superó. Una elección muy complicada. Elección donde el arrastre y el fenómeno de Cristina Fernández de Kirchner barrió con todo. Y con todos. Para esta legislativa, y mirando las proyecciones y las encuestas que generan para cualquier fuerza, no solamente para el oficialismo, como suele decirse, que Wesse o Arregui ganan la elección porque se cuelgan a la figura nacional. No, no ganan solamente por eso. No ganan exclusivamente por eso. Hay un piso propio de votos que pertenece al justicialismo, es histórico. Sumado a lo que genera la figura nacional, eso garantiza un triunfo. Pero hoy las encuestas lo dan, por ejemplo, de Narváez. Segundo de Alicia Kirchner en el caso de Sergio Massa no juegue. Todas las encuestas indican eso. El hombre de Narváez en Moreno es Ferraro. Las imágenes positivas se van multiplicando, las negativas también, y todos están evaluando esos números. Si era un 7.33 y no un 8.33, porque la ley lo que establece es un coeficiente y se divide en la cantidad de concejales por la población, y de allí sale el coeficiente, no es para ser manejado o manipulado, podría otorgar a fuerzas minoritarias, pero vinculándose con sectores nacionales, con frentes nacionales, la posibilidad de estar ahí. Y como se juega mucho este año, pensando en el 2015, me parece que las gestiones estuvieron en esa dirección. En la gestión de no innovar. Mejor 10 que sabemos cómo construir las mayorías. Si son más fuerzas políticas, habrá más para negociar y por ahí se vuelve innegociable tal o cual proyecto, una rendición de cuentas, un presupuesto general de gastos. Esperemos a otro momento. que como siempre todo va a llegar. Todo llega. En el momento en que el poder y quien lo ostenta así lo decide. Y no olviden esto. Cuando Moreno tenga los 14 concejales votándose una elección y que hagan el número 24, el propio oficialismo va a descorchar y va a decir que lograron profundizar lo que dice la ley. Eso ya está escrito. Estamos con ustedes, acompañándolos en esta mañana. Esto se llama Recorte Informativo.

Hoy es un día importante para los familiares del Pata Díaz, para los militantes de Correpi, y este tema lo estamos trabajando con Cecilia Rodríguez, así que en el transcurso del programa vamos a establecer una comunicación telefónica sobre lo que se espera hoy. Es día de sentencia y se espera prisión perpetua para el subteniente Apecechea, responsable del asesinato de el Pata Díaz. Hubo, la semana pasada, una sentencia también de Mercedes y queríamos trabajar este tema por cuestión inercial y por superposición de temas, no lo llamamos al doctor Bellido, porque el asesinato de Pablo Gianre, ocurrido en la zona norte del distrito, reactivó lo que había sido el asesinato de un nene de 12 años, de Franco Campegui. No estoy hablando del asesinato de Franco, sino estoy hablando del asesinato de Pablo Gianre, ocurrido en un ciber. Y hubo sentencia y hubo condena, y entonces hablar con Bellido nos permite a nosotros establecer cuáles son los lineamientos de la justicia a propósito de las condenas, cuáles son los fallos y cuáles son los argumentos. Doctor Bellido, buen día, ¿cómo le va? No le estoy escuchando bien al doctor Bellido. ¿Ahora? A ver, yo lo escucho perfecto. Ahora sí lo escucho bien. ¿Cómo le va, doctor? Bien, Rubén. Bueno, ¿podría entregarme los argumentos por los cuales el tribunal falló en el sentido que ustedes esperaban respecto al asesinato de Pablo? Bueno, concretamente, Rubén, fue un juicio bastante complejo, con muchos testigos que tuvieron que deponer, con algunas contradicciones, con un procesamiento por faltos o testimonios, pero finalmente se llega a buen puerto con un fallo realmente muy prolijamente fundamentado. El Tribunal Federal número 3 de Mercedes realmente hizo un trabajo excelente en ese sentido. Por el cual, bueno, tenemos perpetuo para el autor material, concretamente para Matías Ledesma, que hoy a la sesión cuesta con 21 años de edad, era apenas mayor de edad en el momento del hecho, y 15 años para el coautor, que en realidad funcionó como campana, o sea, que quedó afuera en un vehículo esperando para la fuga. Me refiero a Silvio Díaz. Reitéreme, discúlpeme, doctor, reitéreme las penas, por favor, que no me escuche bien. Perpetua para el autor material y 15 años de prisión para el coautor. Concretamente esas han sido las penas. Discúlpeme, sí, es importante, por lo menos para nosotros, saber qué es lo que se valora para dictaminar perpetua. ¿Cuáles son los argumentos para esto? Fundamentalmente ahí comienza a funcionar lo que es el artículo 80, en este caso el inciso séptimo, o sea, para... a criterio del señor fiscal, inicialmente era para procurar impunidad para sí o para terceros, que es una de las motivaciones. En lo que respecta al particular damnificado, o sea, yo alegué que se trataba de un homicidio cometido por venganza, por no haber obtenido el fin propuesto. Exactamente lo mismo que se alegó en el caso de Franquito Campegui en su momento. Es un homicidio criminis causa. Efectivamente, es un homicidio criminis causa, ¿verdad? Todos los distintos incisos del artículo 80 llevan a la prisión. Uno de ellos es el criminis causa. Uh-huh. ¿El tribunal oral en lo criminal número 3 me dijo? Efectivamente. Bien. Efectivamente, actuó el doctor Eduardo Lenar como fiscal de juicio, que como todos los fiscales del Departamento Judicial de Mercedes, realmente es un placer trabajar con ellos, porque son gente muy técnica y con una enorme experiencia en su trabajo. Doctor, usted también tiene una causa que no hemos podido charlar, sobre un caso de gatillo fácil aquí en Moreno, ¿verdad? Efectivamente, es una causa que se encuentra en sus inicios, en pleno estadio de investigación, es un hecho muy confuso, pero que, digamos, de alguna manera tenemos ya pistas que nos dan alguna claridad con respecto a qué es lo que ocurrió. Doctor Bellido, cuando dice que es un hecho confuso, ¿a qué se refiere? Bueno, concretamente estos tres policías federales que disparan sobre estos chicos alegan que hubo un intercambio de disparos, que uno de ellos había sido, se le había intentado robar la moto y demás, pero bueno, se dan una serie de situaciones que hacen que las versiones vertidas por estos sujetos sean absolutamente absurdas, ¿no? O sea, no puede haber habido un intercambio de disparos de momento que hay una sola arma, que es el arma del policía. Muy extraño el hecho de que al cuerpo del chico que falleció le faltaran las zapatillas y que haya testigos de identidad reservada que hayan visto en el momento en el cual la policía en cuestión sacaba las zapatillas al cadáver. Bueno, hay una serie de cuestiones que realmente hacen a que evidentemente esta gente no esté diciendo la verdad, y nosotros acá creemos concretamente que los móviles fueron otros. Son tres policías federales muy jovencitos, son agentes de la federal, en cuenta creo que el mayor de ellos con 22 años de edad, muy nuevos en la fuerza. Está, lo vuelvo a repetir, en plena investigación, con todo lo que significa investigar un caso en el cual se haya involucrado efectivos policiales, sea mucho temor por parte de los que tienen que declarar, y bueno, es complicado el tema. Doctor, el asesino está en libertad, digo, el policía. Sí, efectivamente, se encuentran en libertad los tres involucrados en el hecho, y estamos esperando abonar una plataforma probatoria suficientemente sólida como para pedir la detención. Y bueno, y aún así no tenemos la enorme la total seguridad de conseguirlo, dado que últimamente el señor juez Gabriel Castro nos ha puesto hasta en libertad a un homicida absolutamente sin ningún tipo de fundamento, que es el caso del chiquito de 14 años que iba con su mamá a hacer las compras en Trujuy y que fue ejecutado pero fríamente por un sujeto que acaba de ser puesto en libertad la semana pasada por el juez Castro. Están sucediendo cosas bastante particulares con respecto a ese juzgado de garantías, Rubén. El nuevo, digamos, que se creó hace poquito. Efectivamente. Sí. ¿Hay una movilización mañana por ese tema? ¿O el jueves? No mañana, concretamente es el jueves. El jueves. Yo seguramente lo voy a confirmar a los medios en las últimas horas de hoy, cuando ya tenga bien en claro cuál es la organización que está haciendo Faludevi, Familiares en Lucha por los Derechos de la Víctima, uh-huh, y los mismos familiares del chiquito. Doctor Bellido, el nombre de el pibe asesinado por el policía federal, ¿cuál es? Manuel Ojeda. ¿Y el nombre del asesino tiene los nombres de los policías? ¿O quién habría sido? No tengo en este momento aquí el expediente con el nombre de los policías. Me comprometo a hacérselo llegar a la brevedad. Bien, la última. Como usted dice que están pasando cosas extrañas o que no se ajustan a derecho o que la justicia está fallando, sí. ¿Tiene algún tipo de especulación de por qué se producen estas fallas? Mire, lamentablemente usted sabe que en la posición de un abogado que lucha como yo por el lado de las víctimas, si tengo mi opinión tengo que reservármela, porque lamentablemente estamos sujetos a después sufrir serias consecuencias si la emitimos públicamente. Pero sí, indudablemente usted sabe perfectamente que en el caso de Nicolás Castillo, sí, cuando se lograron conseguir nuevas pruebas que volvían a involucrar, pero pesadamente, al mayor de los involucrados, a Lorenzo, y la doctora Pontecorvo vuelve a pedir la detención, el juez de garantía, sin ni siquiera tomar lectura de las declaraciones de los testigos de identidad reservada que habían depuesto y habían nuevamente abonado, denegó totalmente el pedido de nueva detención. Uh-huh. O sea que algo allí pasa. Y hay una cosa muy particular, o sea, la libertad de este hombre, del que ejecuta a Vladimir Romero, se produce en un momento en particular, cuando la abogada defensora del imputado imprevistamente es cambiada por un profesional que pertenece al estudio del doctor Burlando. Cosa muy particular, ¿verdad? Uh-huh. Aparte se habla de muchísimo dinero si se habla del estudio del doctor Burlando. En fin, dejo la lectura a ustedes que tienen amplia experiencia para leer este tipo de cosas. Doctor Bellido, gracias, ¿eh? Como siempre, muy amable. No, gracias a usted, Rubén, como siempre. Buenos días. Hasta luego. Bueno, el jueves va a haber una marcha al juzgado de garantías que está ubicado frente a la Plaza Buján. No es el de la doctora Julián, sino el doctor Castro. Es el jueves. Y son familiares de un chiquito de Trujillo ejecutado en un hecho que para muchos resultó confuso porque quien disparó alegó en su momento que estaba intentando repeler un ataque, un robo. Salió con el arma en mano, justo venía la mamá con este niño, y es el niño quien resulta asesinado. Demostrándose quien efectuó el disparo, lo que ha decidido Castro, por lo que decía Bellido, es la libertad del homicida. Primer punto. El segundo, los tres policías de Federal con las características que ha mencionado Bellido, ninguno está detenido. Y Emanuel fue ejecutado. Se repite lo de Checho Casal. Es un federal. No parece que los federales acá actúan en esa dirección. Y me sorprendió, en la explicación que daba Bellido, que son jóvenes agentes de la federal. ¿Qué quiere decir? Que no tienen experiencia. O son capacitados para hacer esto. El Tribunal Oral en lo Criminal número 3, que condenó a los autores materiales del asesinato de Pablo Gian, recurrido en un ciber de Trujillo, es el mismo tribunal que hoy tiene que dictar sentencia contra Apecechea, el subteniente. ¿Y qué hará? ¿Le dará perpetuo como se pide? ¿O habrá una morigeración? Bueno, de este tema después, en la segunda hora vamos a charlar. Nos ubicamos ahora en donde corresponde, Cecilia, y vamos a tratar de establecer una comunicación que es importante para un sector de la población y que tiene que ver con la carpa ubicada aquí en la Plaza San Martín para la renovación de DNI. Se extiende el plazo, no termina hoy. Si conseguimos la comunicación telefónica, te lo contamos. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. El asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, está en línea el concejal José Barreiro, el mariscal de campo, ¿sí?, para charlar con nosotros, porque la propaganda oficial indicaba, y cuando digo propaganda es la información oficial o dar a publicidad el acto público respecto a la renovación de DNI, enfocado esto básicamente a los jóvenes que tienen la posibilidad en octubre de votar en forma optativa por todos aquellos frentes o dirigentes que se postulan para cargos públicos legislativos. No culmina hoy, se extiende hasta el domingo. Esa es la información que tenemos y queremos chequearla con alguien que ha trabajado y se quedó toda la noche en la Plaza San Martín. Concejal Barreiro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén, todo bien. Bueno, ahí vamos a clarificar un poquito. Sí. Los chicos de 16 años, hoy es el último día que tienen para inscribirse. Ah, hoy es el último día. Hoy es el último día, esa es la ley oficial. Sí. Porque continúa el operativo para seguir haciendo el documento a todo tipo de gente hasta el día domingo. Ah, bien, bien, bien. Entonces, rebobinando, para los chicos, hoy es el último día. Para los grandes, hasta el domingo. Para los chicos de 16 años, hoy es el último día para entrar en las elecciones del 2013, ¿no? Uh-huh. Igual después de mañana se lo podemos seguir haciendo. Pero digamos, la verdad que si ya no entrarían en el padrón y no tendrían la oportunidad de poder elegir, de poder votar, ¿no? Es decir, no entran en el padrón. Se puede seguir haciendo hasta el domingo, está bien. Se puede seguir haciendo hasta el domingo, pero ya no entran en el padrón. Sí, así estaría muy bien. Bueno, ¿qué evaluación han tenido ustedes, o usted en particular, sobre el trabajo realizado allí en la Plaza San Martín? Sí, la verdad es que estamos alrededor de 21.000 trámites, donde esto es lo que significa para Moreno, ¿no? Porque, a ver, ya tenemos 21.000 personas más que están en red, que pueden tramitar, que pueden gestionar, que pueden hacer todo sobre el Estado y sobre el privado. De esos, 2.600 son jubilados. Hay 2.000 discapacitados que fueron pasando por la carpa, con prioridad sin número. Los chicos que renovaron de 14 a 16 estamos alrededor de 6.000 chicos, más o menos. O sea que sería un número altísimo, para Moreno sería un número muy alto. De nuevo ejemplares, digamos, de los adultos, estaríamos alrededor de 10.000 documentos que se tramitaron en esta carpa. Me reitera el número de jóvenes de 14 a 16. ¿Cuál es el número? 6.000. ¿Sobre un total de? De 21.000. Bien. Estaríamos casi en un 30%. Uh-huh. No sacando la cuenta fina, pero casi en un 30%. Esto, la participación de los jóvenes es muy importante. Estamos muy preocupados por renovar el documento para poder participar. Esto también hay que destacarlo. ¿Ustedes esperaban este 30%? ¿Es un porcentaje exiguo de acuerdo a lo que significó el proyecto para que los jóvenes mayores de 16 años estén en condiciones de acceder al derecho de voto optativo? ¿Esperaban más ustedes que este 30%? La verdad es que hemos tenido muchos problemas con los registros civiles. Los chicos les costaba mucho retirar el acta de nacimiento. Que la verdad que eso también retrasó mucho. Yo creo que la participación hubiera sido mayor. Yo no tengo bien el dato de cuántos chicos entre 14 y 16 volvieron, pero yo calculo que debemos estar 1.500 pibes que vinieron acá a la carpa, vinieron con la partida de nacimiento y no con el acta, y tuvieron que volver al registro, y el registro todavía no lo pudo canalizar, o sea que estaríamos en un número mucho más alto de participación del que tenemos hoy, ¿no? Uh-huh. Lo metodológico dio buenos resultados. Esto es la entrega de números, 700 números a la mañana y bueno, extenderse hasta la tarde y hasta la noche. Esto, en cuanto a metodología aplicada, dado los resultados, ¿han tenido inconvenientes? No, algunos que otros inconvenientes hemos tenido. A ver, alguna gente que no... A ver, sí, poner el tope al número. Estamos dando 400 por día. Ah, 400 por día. 400 por día. Poner el tope a los 400, sí, lleva siempre una charla con el vecino, ¿no? Pero a ver, los jubilados pasan directamente, los discapacitados pasan directamente. Y si vos sacás los números que yo te di, son muchos trámites por día que nos tocó hacer. Y la verdad que estamos en ese número, ¿no? 400 trámites generales, más discapacitados, más jubilados, hijos y todas esas cuestiones se fueron agilizando y fueron levantando un poquito. Estaríamos alrededor de 700 trámites por día, o sea que la verdad que el sistema fue muy bueno. Hablando que fue casi todo el personal municipal el que hizo la carga, y compañeros municipales que estuvieron trabajando acá y laburando, y había únicamente dos personas del ministerio, la encargada de la caja y un chico que asistía a los operadores. A ver, ¿cómo se trabajó para sacar a los coleros? La información que me llegó ayer es que habían detenido a uno la semana pasada. ¿Esto usted lo puede confirmar? Sí, estuvimos la semana pasada, sí, tuvimos a uno. Después la gente que iba a testiguar nos testiguó. Estuvimos trabajando mucho. Lo que es el centro del CON nos ayudó mucho con el sistema de cámara, ¿viste? Mm. O sea que ahí nos fue trabajando, fuimos laburando en conjunto con la Guardia Urbana. La verdad que la seguridad se ha portado muy bien con nosotros y con el operativo, ¿no? Sí, más que detenerlo, bueno, decirle esto no se puede hacer, ¿no? Porque si no es... tiene un carácter... Sí, el típico de argentino que termina sacando la oportunidad a otra persona que tiene la necesidad de hacerlo. Se lo termina cobrando cuando el rol del Estado es todo lo contrario, ¿no? Querer... Y la voluntad de este operativo era todo lo contrario. Querer que sea lo más participativo posible, con lo menos quilombo posible para la gente. Y la verdad que 21.000 documentos, pero así como esto... Es casi lo que es anualmente en un registro civil. Charlando con usted la semana pasada, fue el viernes, y me parece que daba cuenta, lo hicimos en esta radio, de la nota efectuada en su momento con Micaela Lombardi, sobre todo aquello que nos interesaba. Cuando digo es todo, es todo. Le preguntamos cómo se aplicaba ese concepto que sigue ahí en la carpa, que para un trámite de cambio de documento o renovación se paga 35 pesos, si son dos trámites son 70 pesos. Bueno, todo eso se lo preguntamos. Pero después apareció, como siempre, el rumor, no instalado de esta radio ni de quien le habla, instalando dudas sobre lo que es el manejo del dinero. ¿Sí? Entonces, como usted es un hombre que habla de todo, y me parece bien, es que se puede explicar, y creo que lo tienen que explicar, qué se hace con el pago que realizan todos aquellos que efectúan el cambio de documento o la modificación de documento o renovación de documento. Que hay una caja, pasa alguien a retirar. El ministerio pone una encargada de caja, que es el personal del ministerio, que hace la cobranza de todos los trámites que se realicen. Sí. Y a las 8 de la noche hacen toda la rendición y pasa el camión de caudales a retirar el dinero, ¿no? Y la verdad que tiene dos cajeros, uno a la mañana, que hace todo el balance de la mañana, y uno a la tarde. Es toda responsabilidad del ministerio directamente. ¿Y a qué atribuye, concejal Barreiro, esas dudas que salen de los mismos espacios políticos? A ver, la duda es parte de la chicana política, yo lo entiendo así. Ajá. La verdad es que tendría que estar contento porque 21.000 documentos no es una oportunidad de voto únicamente para nosotros, sino para todos los partidos. Y la verdad que el voto se gana militando, trabajando y representando a la gente. No todos entendemos la política así. Sí, y algunos no la entienden así. No la entienden así de ninguna manera. Y bueno, pero hay que darle un manual y que empiecen a trabajar, y que empiecen a leer, y que empiecen a participar, y que empiecen a organizar. Fundamental para la vida de Moreno y fundamental para la vida del país. Y bueno, ese manual tiene que circular por el Consejo Deliberante, Barreno, entonces. ¿No? Yo lo digo todos los días, Rubéncito. Bueno, Barreiro, gracias. Entonces, hasta el domingo se mantiene la carpa, ¿sí? Hasta el domingo mantenemos la carpa. Si es más del intendente y podemos quedar unos días más, va a ser comunicado, ¿no? Uh-huh. Pero hasta ahora tenemos esa información. Lo aclaramos una vez más para los jóvenes que iban a renovar el documento 16, así que están en condiciones de aparecer en los padrones en la próxima elección. Es hoy el último día. Hoy. Y los chicos de 16 hicimos una cola especial hoy. Estamos atendiendo a los de ellos. Digamos, acá tenemos vacío entre número y número, hacemos pasar chicos de 16 años. O sea, que el que tenga el alta y quiere tener la oportunidad de poder hacerlo, viene con un poquito de paciencia y seguramente vamos a tener más fría de jóvenes de 16 años que venga. La idea es atender a todos. Ojalá que la capacidad productiva de trámite que tenemos por día nos ayude a atender a todos los demás, ¿no? Antes que se me pase la pregunta y usted ya se vaya o lo despida, ¿por qué se quedaron toda la noche ayer? Porque la verdad que la expectativa de la gente, como la propaganda nacional, que era el último día, hizo que la gente se ponga un poquito nerviosa y la gente esté apurada. Y la verdad que cuando íbamos al operativo acá a las 10 de la noche, vimos que había ya 400 personas, teníamos el compromiso de salir y charlar uno con uno, hicimos una listada con los 400 primeros, y a los restantes les fuimos avisando que estábamos hasta el domingo 5. Responsabilidad, uh-huh. ¿No? Gracias, concejal, por la información y por los datos. Hasta luego, que ande bien. Hasta luego. Bueno, allí pasaba el concejal Barreiro hasta el domingo. Los jóvenes menores de 16 años y que van a aparecer en el padrón en condiciones de ejercer ese derecho a voto optativo es hasta hoy. Hasta hoy. Tanda de la hora y venimos. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

ubica un delito para tapar a otro. En términos más burdos, se trata de esto. Hay cuestiones técnicas que lo explican de otra manera, pero para que se entienda es, ante la imposibilidad de cometer el primer ilícito, por venganza, es asesinado Pablo Gianre. En el caso del Pata, el dato que a mí me llamó la atención es que después de recibir el postazo de plomo y estar mal herido, de hecho ese disparo termina con la vida del Pata, él es esposado y semidesnudo subido a la caja del patrullero de la camioneta. ¿Y qué se intentó ocultar? El primer delito. El delito del homicidio o el intento de homicidio. Está en línea Juan Ledesma, que es un compañero y además trabaja en Correpi, es de acá de Moreno, y con él queremos charlar un par de minutos sobre lo que va a significar hoy la sentencia y qué es lo que se espera. Y sobre todo, indagar sobre aspectos que han quedado ventilados en las dos jornadas de juicio oral y público. Juan, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás, Rubén? Bueno, ¿qué es lo que podés destacar de esas dos jornadas de debate oral? ¿Qué es lo que quedó expuesto claramente, sin ambigüedad? Sí, primero, una cuestión política que nosotros siempre tratamos de alguna manera de llevar a un hecho concreto, que fue desenmascarar en este caso criminal del asesinato del Pata por parte de Pablo Pesechea, de su cliente Pablo Pesechea, desenmascarar al Estado y dejar en evidencia primero la miserabilidad de la impunidad de las fuerzas represivas, ¿no? Lo que vos comentabas acerca de cómo lo sacan al Pata ese día, que lo pusieron adentro de su casa esposado, semidesnudo, donde luego de todo el operativo que llevan a cabo hacen desaparecer pruebas. El mismo Pablo Pesechea se queda con un proyectil, el segundo proyectil que hubiera disparado sobre el cuerpo del Pata Díaz, que nunca apareció, un proyectil de plomo, ese proyectil nunca apareció. En primer lugar, eso. También destacar los alegatos, ¿no?, de Ismael Jalil, el abogado de Correr, cómo de alguna manera pudo comparar este hecho con varios de los hechos que hemos visto en otras oportunidades en la criminalización de la protesta y en compañeros caídos en la protesta, como el caso de Fuente Alba principalmente, y cómo actúa la policía de esta forma indiscriminada y sin caer en la cuestión técnica que vos recién bien explicabas, de cómo poder traducir también de alguna forma que por toda la población de Moreno, no sé si lo usted entiende, pero sí a veces hay que mencionarlo para ver cómo se desenvuelve todo el tejido de la justicia de este sistema y cómo nosotros de alguna manera hacemos el laburo de poder transmitir con más ustedes en un medio alternativo claramente cómo han sido los hechos para que lo puedan entender todos, ¿no? Principalmente en este hecho, lo que pudo comprobar Ismael es que de alguna forma el hecho de matar, cometer el homicidio en abuso de su función, comprueba que esto fue un fusilamiento y que fue un crimen del Estado, ¿no? Es lo que nosotros planteamos en cada uno de los casos de gatillo fácil y de compañeros caídos en las protestas sociales. ¿Tienen alguna expectativa cifrada en el Tribunal Oral Criminal número 3? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿El tribunal escuchó los testimonios? ¿Fue imparcial? ¿O, como ocurrió en el caso de Ailene Marina, que fue el tribunal número 2, los integrantes del tribunal intervenían en un sentido parcial para construir lo que después aparece en los fundamentos, que la única víctima en ese caso fue Leguizamón y las chicas fueron condenadas? ¿Qué ocurrió con el 3? ¿Qué actitud han tenido los jueces? En ese caso, cuando Ismael empieza a hacer una relación política con los hechos, el mismo juez Braín, que fue uno de los jueces que estuvo también en el juicio de castigo, sí, diciéndole que no podía hacer los testigos porque, y evidentemente estaba también desenmascarando el rol de Braín ahí y los otros jueces, ¿no? Reitera eso, Juan. Juan, reiterá lo que estás diciendo porque salió entrecortado. ¿Qué hizo Braín cuando el doctor Jalil establece ese vínculo político? Cuando Ismael comienza a dar los argumentos políticos del hecho represivo, ya que ellos, a través de la defensa de los asesinos y de los encubridores, decían que que no hubo móvil en este caso, que no había por qué tener arrepentimiento de los hechos, porque ninguno había cometido, al menos los defendidos de los dos cómplices no habían cometido ningún hecho como para arrepentirse de nada. Y ahí Ismael le respondió contundentemente planteándole que el móvil eran los más de 4.000 casos de gatillo fácil desde el comienzo de la democracia hasta hoy. Y ahí, bueno, Ibrahim se puso un poco incómodo, lo interrumpió a Ismael diciéndole que no, que esos planteos no se podían dar, y mostrando su verdadero rostro, que es el de defender a estos verdugos, ¿no? Hoy es el día de sentencia. Quisiera saber cómo se construyó el juicio oral y público a partir de la presencia, imagino yo, de los familiares del asesino y del resto de los policías, porque fueron 6 policías en total que llegaron a la casa del Pata Díaz el 11 de julio del año 2010. ¿Qué ocurrió? ¿Qué composición tuvo eso? Mira, por un lado, nosotros empezamos ya a notar desde un comienzo que cada vez que queríamos ingresar los militantes y los familiares que estaban acompañando a la familia del Pata y la familia del Pata, siempre había una diferencia muy marcada en cuanto a quienes entraban primero, la forma en que nos trataban para entrar, nos revisaban a todos, cuando entraban los testigos de la parte de los asesinos y encubridores, entraban con tranquilidad. Es más, hubo una oportunidad donde no nos dejaron entrar algunos. Nos daba muchas vueltas, no solo con la investigación de alguna manera de no permitirnos entrar a todos, sino que se mostró muy bien la cara que este tribunal tiene y que los que están laburando adentro demuestran cuando tienen que defender a uno de sus verdugos, ¿no? Uh-huh. Así que eso fue muy claro. Luego, en cuanto a todo el desarrollo y el desenlace que vivimos en estos 2 días de testimonios y alegatos, para nosotros una un poco sorprendente el planteo del fiscal Lehner, que plantea, bueno, pide lo que se pide a se nos pierde. Bueno, y toda la fuerza para que el desenlace sea el que nosotros esperamos desde un punto, y desde otro punto continuar con construyendo conciencia popular y no permitiendo que esto siga ocurriendo en los barrios de Moreno ni en ningún otro barrio, como viene sucediendo, ¿no? Juan, se entrecortó justo cuando hablabas de lo que pidió el fiscal. Sí, el fiscal pide perpetua para Pesechea, sí, y pide una condena no muy grande, una condena de alrededor de 5 años, para que en realidad van a ser 3 años. Justo cuando habla de la condena se entrecorta. Juan, ¿me escuchás ahí? Hola, sí. No sé si te estás moviendo, se pierde la señal. Pero bueno. Estoy parado, quizás el teléfono anda un poco mal. Sí, andan mal los teléfonos. Bueno, 5 años pidió el fiscal para qué policías, para Rossi, ¿es un policía? ¿Rossi Lobos? No, acá los dos policías que están llevados al banquillo por encubridores son Ferrari y Lobos. Ah, Ferrari y Lobos. Esos dos policías pidió una condena mínima, el fiscal, que mucho ya no nos sorprendió por la característica de ese fiscal. Y después sí pidió prisión perpetua para Pesechea, ¿no? Pero lo que nos sorprendió más que nada, Rubén, es cómo los defensores de cada uno de estos verdugos no llevaron a cabo una defensa muy concreta, ¿no? Y eso nos llama un poco la atención, porque generalmente no confiamos en las determinaciones que vayan a tomar ahí los jueces, más allá de que el fiscal haya planteado en el alegato lo que nosotros pedimos. Nos pareció un tanto raro que los defensores de los verdugos, de los policías, no hayan planteado muchos argumentos para defenderlo. Uh-huh. Yo arrancaba la charla contigo diciendo que la semana pasada, el viernes, creo que fue el viernes, Este tribunal condenó a prisión perpetua al asesino de Pablo Gianre, hecho ocurrido allí en Trujuy. Le dio lo que la defensa pedía, lo que los abogados de la familia del damnificado pedían, y también el fiscal convalidó esa pena. Hoy estamos de nuevo con el Tribunal Oral Criminal número 3 y ustedes esperan prisión perpetua. ¿Por qué se le dio al asesino de Gianre prisión perpetua? Porque se consideró y se encuadró el delito en lo que se conoce como homicidios crímenes causa. Es decir, tapar un delito, el primero, y por venganza ejecutar el que finalmente terminó con la vida de Pablo. Y arranqué la charla con vos diciendo que, herido y moribundo, el pata es subido a la caja de la camioneta esposado. Yo quisiera saber si vos me podés informar si Jalil tomó este eje, y si lo hizo, qué respuestas tuvo del tribunal, o en todo caso de la defensa del asesino, del subteniente Pesechea, y de Vega, responsable del operativo. Sí, mira, en primer lugar voy a repetir lo que anuncié en un inicio, que fue cómo actuó la policía frente a esto, y por ahí la miserabilidad y la impunidad con la que se manejó la policía ese día, esposándolo al pata y llevándolo casi muerto en el patrullero, sin darle ninguna respuesta que no sea una respuesta nerviosa a la familia, evidencia cuál es el rol que verdaderamente cumplen estos verdugos. Y por otro lado, comparar un hecho de quizás de violencia horizontal con un hecho de un crimen directo del Estado, habría que por ahí abrir un debate más grande para ver a qué conclusión llegamos. Porque así, quizás sin tener muchos elementos de lo que fue el juicio que vos mencionás, tengo entendido que fue un caso de violencia horizontal en un bar, pero cuando atraviesa la mano del Estado un asesinato de un vecino, de un familiar, ya quizás el análisis es otro. No sé si te respondo claramente lo que vos me estabas preguntando. Y mira, la respuesta es clara, Juan, y podemos reflexionar en este punto, que el día en donde se conocen las sentencias para los autores materiales e intelectuales del asesinato de Mariano, ese día no hay perpetua para Pedraza, y se daba también el escenario de otro caso que fue público, en donde sí los asesinos tuvieron prisión perpetua. Sí. Así que allí está establecido precisamente cuál es la mirada política de un tribunal, cómo entiende las coordenadas, cómo se defiende la institucionalidad, claramente. Quedó muy expuesto. Y ahora va a quedar expuesto, espero que no, pero por eso iba sobre los asesinos de Pablo Gianre. ¿Qué va a pasar hoy? Porque es el mismo tribunal, ¿qué interpretación? Los casos no son los mismos, desde ya, pero se aboga sobre lo que vos decías recién, la miserabilidad y cómo, cuando Jalil interpela, no al tribunal, estaba dando él una opinión, una valoración respecto de lo que es la fuerza indiscriminada del Estado a través de su mano, que es la policía, o su brazo armado, el fiscal saca de escena ese tema porque no se está ventilando en el juicio. Y allí se compone la impunidad o la falta de justicia o el deseo de que haya justicia en un sistema en donde no otorga lo que muchos deseamos ni queremos. Allí queda establecida la diferencia. Sí, la reflexión sería entonces quizás que, como todos sabemos, como venimos viviendo y ustedes bien transmiten generalmente en los casos de violencia que sufren los pobres, es generalmente eso, es cómo actúa el Estado y todas sus burocracias para no permitir que los derechos de los pobres sean respetados. Y eso sí es una política concreta que se desata en muchos otros puntos de nuestra realidad y de nuestros barrios. Desde ya, y la justicia y el peso de la justicia con sus condenas tiene un direccionamiento claro para los sectores más vulnerables. Para los que tienen algún vínculo político o que hacen a la política, es mucho más compensadora. ¿Sí? Morigera mejor. Para los otros, el peso de la ley. Juan, hoy la sentencia se conocerá, por lo menos el horario es las 12, al mediodía, a las 2 de la tarde, 14 horas. A las 14 horas. Bueno. Sí, estamos concentrándonos con algunos compañeros a las 11:30 para salir

ocupen su localidad. Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos nos traicionan? Pero no leemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también. Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando discute la lengua. Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudio. No hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades. Bueno, está en línea el presidente del Consejo Liberante, a quien le agradecemos mucho porque está en una reunión, pero es importante para nosotros explicar primero que la semana pasada, cuando se sanciona una ordenanza que reconoce una ley provincial, todos los presentes aprobaron este proyecto, ¿sí? Entonces hubo un acompañamiento de todos los presentes, un consenso para alcanzar lo que los estudiantes piden, que es el derecho al boleto estudiantil. Damián Contreras, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Rubén, ¿cómo te va? Bueno, bien, bien, muy bien. ¿Cuál es la primera lectura que hace usted de lo acontecido en una semana y media, al margen de la sesión? Bueno, en principio, para seguir con el hilo que hacía en la introducción de esta nota, quiero aclararte que la ordenanza que sancionamos el día miércoles pasado, en realidad es la incorporación de dos artículos a una ordenanza ya vigente, La 4049 del año 2009, en lo que yo considero que lo que abunda no daña, ¿no es cierto? Pero en realidad no hicimos más que seguir con la línea que llevó adelante este Consejo Deliberante en todos estos años, de trabajar en lo que es la legislación del boleto estudiantil secundario. Esa ordenanza, presidente, esa ordenanza 4049, que bueno, por lo menos ahora tengo el número y se lo preguntaba a un compañero de años que trabaja allí en el Consejo, ¿qué decía esa ordenanza del año 2009? ¿Qué establecía respecto al boleto estudiantil? Esa ordenanza, modificaba los artículos primero y segundo de la ordenanza 1797 del año 2004. ¿Qué quiero decir con esto? Que fíjate vos, quiere decir que en el año 2004 ya había legislación con respecto a este tema, que en el año 2005 hubo una modificación, que en el año 2009 volvió a haber otra modificación, siempre referido a agilizar y clarificar lo que es el tema del trámite del boleto estudiantil en nuestro distrito. Ahora existiendo... ¿Por qué te digo esto, Rubén, sí, si vos me permitís? Sí, cómo no. Porque sí, realmente sé, porque es de conocimiento público, a partir de declaraciones en tu medio, y creo que es una página que es de Salambrar, sí, no sé si es así. Sí, sí. Donde... Son declaraciones de Jorge Aragastino, bueno, emitidas en Telerred, para ser justos, ¿sí? Para el servicio informativo de Telerred, sí. Ajá. Allí Aragastino, y es más, si lo quería hacer escuchar, si usted me permite, porque para compartir... No, si lo tengo y lo yo digo para la audiencia, para la audiencia. Ahí Aragastino lo que dijo... Quiero aclararte, sí, por eso, porque no sé si es un dicho del concejal Aragastino, o es, digamos, una frase de quien escribe en la página, sí, dice textualmente que las declaraciones, refiriéndose a Jorge Aragastino, sí, se producen luego que el Poder Legislativo pusiera un freno al cobro que hace el monopolio del transporte en concepto de credencial para los estudiantes secundarios. Sí. Esto es textual, lo que sí dice digamos, el artículo, sí, y quiero aclararte que en ningún momento sí se le cobró la credencial a los estudiantes secundarios. No, se cobraba la foto a $3. No, pero precisamente por eso digo, o sea, nunca se les cobró la credencial. El punto, yo quiero ir a esto, el tema que, de la sí foto, por sí eso te digo, y por a eso ver te remitía al sí, año sí 2004, al año 2005, inclusive, sí, te aclaro, Rubén, sí, que en el año 2004 y 2005 yo no era parte de este Consejo Deliberante. Estaba en provincia. Exactamente, yo cumplía funciones en la provincia de Buenos Aires, pero lo que quiero decir con esto es que esto no es una defensa... desde lo personal del presidente del Consejo Deliberante, sino que esto es, digamos, aclararle a nuestra comunidad el trabajo de la institución Consejo Deliberante con respecto a este tema. Sí. Me parece, y todos somos testigos, que este es un tema que siempre se le ha dado la importancia que tiene. De hecho, en muchas de las reuniones en todos estos años se ha... ha participado el gremio SUTEBA, han participado los estudiantes secundarios, los diferentes centros de estudiantes secundarios del distrito, con lo cual, realmente es un tema que siempre el Consejo Deliberante lo ha tratado. Sí, en esto yo quería preguntarle, porque me parece siempre es bueno, y las miradas históricas son positivas si hay buena fe en trabajarlas, si hay buena fe en trabajarlas. Y así como usted mencionaba, la ordenanza del año 2004, la 2005, tiene que ver con el boleto secundario, era gobernador Solá, cuando lanza el boleto secundario. Y yo me acuerdo que se discutía en el Consejo Deliberante por ese tiempo cómo se absorbía, quién absorbía la diferencia de 10 centavos a lo que varía, que es la mitad de la tarifa que tiene el boleto común para cualquier pasajero. Y era toda una discusión en aquel tiempo. Y fue una discusión muy fuerte. Aún así, el Consejo Deliberante homologa lo que había fijado el gobernador, que era para los recorridos intercomunales. La perlita es comunal. Efectivamente. Y usted, de tantos años que me conoce, siempre cuestioné que aún siendo clara, por lo menos para mí, la ley, que es la 10.695, porque dice la condición de estudiante secundario regular se acreditará mediante una credencial o carnet personal intransferible expedido en forma legal por la dirección responsable de establecimiento educativo. Siempre me pregunté, y hemos discutido un montón de veces, Contreras... No lo hemos discutido ese punto. No terminé. Ver, pero permíteme, porque sí, si no pareciera como que vos tenés que confrontar conmigo, no, que yo tengo que confrontar con vos. No, lo que estoy diciendo... Y en realidad, sí, lo que yo digo es, lo que decía, o sea, mi único jefe político, al cual reconozco, sí, el teniente general Juan Domingo Perón, sí, que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Exactamente. Y precisamente eso que vos estás leyendo, sí, es lo que dice el texto de esa resolución, con lo cual nunca estuvo en discusión. Esto es lo que se debió hacer, lo que se debe hacer y lo que se deberá hacer con respecto a este tema puntual. ¿No? Sí, termino, la idea no es que yo discutí con usted sobre esto, porque es lo que dice la ley. Lo que discutía es por qué la Perlita cobraba y por qué no se hacía responsable el Consejo Escolar, porque en la ley también establece que es el establecimiento educativo y el Consejo Escolar. Exactamente. Es eso. Si terminaba la frase, si hay que confrontar, hemos confrontado tantas veces. Pero no en este tema, porque realmente en este tema me parece que los dos tenemos posiciones muy definidas, muy claras, y que tienen que ver con lo... Con una reivindicación de los estudiantes secundarios, en la cual nosotros somos meros acompañantes de cada lugar que nos toca estar, sinceramente no ha sido nunca mi intención, y espero que la del resto de los concejales de adjudicarse un logro que es exclusivamente de los estudiantes secundarios. Y presidente, ¿y por qué en todo este tiempo la Perlita, ya sea la foto o por lo que sea, fue adelante con el cobro, si la ley es clara? Me lo decía Benítez, la ley es ambigua. La verdad que yo leyendo la ley no encuentro nada de ambigüedad, salvo que en las ordenanzas se haya habilitado a esto, de que es la empresa que tiene que expedir el carnet. No. O la credencial. Entiendo que no hay ningún tipo de ambigüedad. Ajá. Entiendo que esto, ya te digo, se fue dando a lo largo de los años, siempre en función de tratar de agilizar, de que los estudiantes se encontrasen en cada inicio de ciclo lectivo con la posibilidad de poder viajar sin inconvenientes, y muchas veces, o sea, no se lograba en tiempo y forma. Precisamente por eso, porque ese carnet, en algún momento, los establecimientos educacionales, a partir del Consejo Escolar, le hacían saber que este problema no lo podían resolver, y es por eso que en su momento fue en un lapso el Departamento Ejecutivo el que tomó la responsabilidad de emitir los carnets, y luego creo que ya era Oscar Siburu el director o el secretario de Tránsito. Uh-huh. y luego de ese periodo, y también habiéndosele provocado, o sea, un retraso en este tema de responsabilidad que debería ser de las direcciones de los colegios y del Consejo Escolar, es cuando se acuerda que sea la empresa quien le extienda el carnet, precisamente porque se aducía en ese momento la falta de presupuesto para llevar adelante, o sea, un carnet, uh-huh, un plástico, una foto y este tipo de cosas. Y ahora, presidente, ¿cómo queda? Porque se le incorporan dos artículos a una ordenanza del año 2009, es decir... Exactamente, ahora, el artículo es claro, y digamos, para clarificar... Digamos, es más, el artículo cuarto dice: este honorable Consejo Deliberante considera válido como carnet y o credencial, precisamente porque algunos, no ser claros con el tema de la ley, uh-huh, la 10.695 precisamente, donde se hablaba no de credencial, sino de carnet, sí. La redacción dice esto, que se considera válido al carnet y o credencial y modificatorias a la constancia de alumno regular emitida por la dirección educativa cumplimentada con los requisitos exigidos. Los requisitos exigidos, o sea, son los que vos planteabas, sí. Con lo cual, queda muy claro que los estudiantes secundarios con ese carnet que le emite o que le debería emitir la dirección educativa de cada colegio, estaría habilitado para que una vez que se notifique a la empresa de quiénes son los alumnos que están en condiciones de ser alumnos regulares y de viajar diariamente para ir al colegio, lo puedan hacer. Y un artículo quinto, donde eso sí es una modificación o un agregado importante, que es que el boleto estudiantil alcanzará también a las escuelas de gestión social, según la ley nacional 26.206, y esto era puntualmente, inclusive, por una nota que hubo en el Consejo Deliberante, sí, presentada por la Escuela de la Comunidad Educativa Creciendo Juntos, del nivel secundario, que es una escuela con de gestión social. Lo último, ya que mencionó la página, en esa página, que la nota la escribí, yo hago toda una recorrida de lo que ha sido la carrera política de Alagastino, antes de llegar a las declaraciones de él, en donde sostiene públicamente, y como se sube el audio, es decir, no es quien escribe, sino además de lo que dice el entrevistado, en este caso Alagastino, que habló con el servicio informativo de Telered, lo acusa a Mendieta, a Mirko García Damián Contreras, de favorecer siempre a la empresa La Perlita y castigar a la Mutual Colmenar. Y la verdad que bueno, él lo dice, fue uno de los integrantes de la Mutual del Colmenar durante muchos años. Fue presidente de la Mutual del Colmenar. Pero quería saber cómo le cae a usted esto. Realmente me cae muy mal, porque me parece que es una apreciación, diría en el mejor de los casos, injusta, porque exactamente si la Mutual del Colmenar terminó como terminó, digo, me parece que como en cualquier actividad de la vida también sería bueno que exista alguna autocrítica de quienes la dirigieron en su momento. No fue culpa de este Consejo Deliberante, efectivamente, que le sucediera lo que le sucedió a la Mutual del Colmenar. Creo que es injusta la apreciación, pero bueno, evidentemente está dentro de un contexto político y como tal, digamos, es válida que cada uno piense lo que le parece con respecto a las acciones de cada uno de nosotros los concejales. Con respecto al tema de haber favorecido a la empresa La Perlita, sinceramente, como te decía anteriormente, nosotros desde el Departamento Legislativo lo que debemos hacer es intentar controlar y hacer cumplir lo que son las legislaciones vigentes. Y en eso me parece que se manejó, digamos, el proceder de cada uno de nosotros y realmente también con algo que sí hemos charlado en varias oportunidades con vos, uh-huh, cada uno de nosotros manteniendo nuestro punto de vista, sí. Digo, realmente yo no tengo esa visión de la empresa La Perlita como enemiga de nuestros vecinos, de nuestros usuarios, de nuestro municipio, sino muy por el contrario, entiendo que una empresa en estos tiempos que va a cumplir 50 años en nuestro distrito, pionera del transporte aquí, una empresa conformada con el 100% del capital de gente, vecinos nuestros que son de Moreno, como otras, como te puedo nombrar, digamos, bienvenida sea, digamos, este tipo de empresarios de nuestro distrito que generan fuente de trabajo, que hoy debe tener cerca de 1,000 empleados directos y eso multiplicado no sé por cuánto de trabajo indirecto que se genera a partir de esta empresa, como ya te digo, como la empresa Fanaquímica con dueños de Moreno, uh-huh, como Morrone, como Nine, o como cada uno de los empresarios importantes de nuestro distrito, que ojalá sigan creciendo en nuestro distrito para poder desarrollar, o sea, un polo de verdadero trabajo para mejorar la calidad de vida de nuestros morenenses. Pero, digo, puntualmente, con lo sí que tenga que ver con el transporte, me parece que el transporte se debe discutir en un marco más amplio, que es un marco nacional, un marco provincial, y por supuesto dentro de ese marco nuestro transporte público de pasajeros también tiene que ser rediscutido y seguramente tiene muchas cosas para mejorar. Presidente, como siempre, muchas gracias, y el intercambio de opiniones para mí no solamente es valioso, sino es coherente con la historia, y en esto déjeme hacerle una devolución. Yo no sé si la empresa es enemiga. Lo que yo siempre he sostenido es que los monopolios son dañinos para cualquier estructura. Y sobre esto quiero decir que no es que La Perlita nació monopólica. Hubo una estructura que la consolidó en eso. Porque si no es... Porque queda como que nació... No, la verdad es que La Perlita no nació así. Y yo recuerdo muy bien cuando los colectivos de la empresa Mariano Moreno, que era una cooperativa... fueron pinchados aquí frente a la Plaza Mariano Moreno hace muchos años, cuando había una calle que comunicaba el sector sur con el primer paso a nivel importante que tiene el distrito. Todo eso lo viví. Y yo agradezco esto que usted trae, porque lo hemos discutido largamente con muchos de ustedes y siempre ha sido en los términos de respeto, pero seguros de dónde estamos ubicados, ¿no? Así que cuando digo esto es que algunos hacen un recorte de la historia, ¿no? Y el Poder Ejecutivo ha sido muy importante para la consolidación de esa empresa. Así que yo nunca he sacado de mi mirada crítica la función que tiene una intendencia, que es el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿sí? No es una parte de uno y nada del otro. No. Acá hay un Poder Ejecutivo que ha sido claramente direccionado para esto. Y bueno, ahora se viene la posibilidad, cuando se discutan los pisos nuevamente, si queda la perlita o viene otra empresa, ¿no? Vamos por a ver supuesto, qué pasa. ¿Mm? Por supuesto. ¿Presidente? Rubén, nada. Solamente decirte eso. Sabes que estoy siempre a tus órdenes para eso. Para charlar, para plantear la posición, primero desde la responsabilidad institucional. Desde y ya. Luego desde plantear un posicionamiento político que es válido y me parece que es como debemos fortalecer la democracia en nuestro distrito y en todos los ámbitos. Presidente, muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Allí pasaba Damián Contreras explicando esto del boleto secundario. Sí, ahora con la incorporación de dos artículos a la ordenanza aprobada en el año 2009, queda como la ley lo marca. Siempre fue así y cuando Contreras hablaba esto de las dificultades en su momento, fueron dificultades argumentadas, ahora lo recordé, por el Consejo Escolar y también por las escuelas, eran la imposibilidad de cumplir el trámite en la rapidez que este demandaba. Inclusive se llegó a barajar las dos opciones, es decir, que el estudiante pueda incorporar el certificado de alumno regular la foto, pero después no se le reconocía por parte del chofer la foto. Bueno, todo eso pasó. En 10 días, es decir, menos, porque se aprobó la semana pasada, en 10 días esto tiene que quedar reglamentado, como lo decía Contreras, como lo dijo Benítez, como lo dijo Lagastino, como lo dijeron todos. Un separador y buscamos el cierre del programa. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Bueno, hoy hay un paro de ATE a nivel nacional por el accionar represivo, violento y brutal de la metropolitana, la policía de Mauricio Macri. En el día de ayer charlábamos con Manuel Lombardía, que es delegado de la Junta Interna de ATE, quien destacó que una vez más se abrió el espacio de diálogo y conversación con autoridades ministeriales. Y estuvo el doctor Claudio Ortiz, que durante un tiempo trabajó en la guardia del Mariano y Luciana de la Vega. Es decir, el doctor Claudio Ortiz conoce el paño. ¿Qué decía Lombardía ayer, charlando con nosotros? Que se abría una expectativa a propósito del pago de la desfavorabilidad, que se hará efectivo, si es que se prometió así, el próximo día viernes, cuando cobren los saberes de abril. Dijo Lombardía, ahora ya está en línea el doctor Rossi, pero estoy remarcando esto para que lo escuche el doctor Rossi de lo que decía ayer Lombardía, que hay médicos residentes que se les ofreció un contrato por esas dificultades que también hemos charlado con el doctor Rossi, con todos los integrantes que hablan con nosotros en esta radio, en este programa, de las dificultades de conseguir personal, la dificultad que existe en materia de recursos humanos. También dijo Lombardía en el día de ayer que 5 camilleros y 3 extraccionistas que iban a quedar sin trabajo permanecen en el hospital becados y que ya está en marcha una resolución para que sean incorporados como planta temporal o permanente, pero fundamentalmente planta permanente. Es decir, se propuso algo que destrabe. ¿Qué ocurrió en la asamblea? Esto me lo contaba la tarde Lombardía. Hay muchos que no creen. Lo cierto es que hoy hay un paro de ATE Nacional, por lo tanto la incidencia no va a ser tan importante como un paro por tiempo indeterminado que nucleaba a varios gremios que tienen representación en el hospital, pero hay un paro de SICOP, creo que jueves y viernes. ¿Cómo se vuelve a la normalidad? Bueno, primero agradecer al doctor Rossi que está en línea. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Rubén, ¿cómo andas? Muy bien. Bueno, no sé si estás escuchando lo que decía de la charla que mantuve ayer con Lombardía y quería saber si esto es así, si faltan algunos elementos y cómo se destraba momentáneamente el conflicto con la presencia en el día de ayer de autoridades ministeriales. Estoy, refiriendo al doctor Claudio Ortiz, que es director general de hospitales. Bueno, la reunión se desarrolló con toda tranquilidad, en muy buenos términos. Estaba garantizado, cualquiera puede llamar hoy a Veres en la provincia de Buenos Aires y te ratifican que el pago de la desfavorabilidad se hace con el sueldo de este mes en forma retroactiva a octubre, que es de cuando salió. Que los nombramientos que estaban comprometidos, los técnicos que estaban atrasados del año pasado, ya se le dio fecha de ingreso a partir del 1 de marzo de este año. Entraron 34 enfermeros del plan Eva Perón a partir del 1 de marzo también. El punto de que había un problema por el decreto número 3 que impide el nombramiento en la administración pública provincial de administrativos, solamente autoriza a la parte de salud nombrar técnicos, enfermeros y médicos. Bueno, ahí se hizo una salvedad, el ministro hizo una excepción, incorporó a esta gente que va a salir pero a fecha de notificación, o sea que entra un trámite que ya están garantizado el ingreso a la planta a la planta provincial como trabajadores, pero se le sacó el método de pago más rápido, que son unas becas nuevas que ha sacado el ministerio, mientras tanto el trámite prosiga, o sea que se confirmó ese ingreso. Tenemos autorizado 8 profesionales, donde vamos a elevar 3 que tenemos que vienen de afuera, vamos a elevar a los residentes que salen ya formados de nuestra institución, que salen ahora en mayo, ya terminan y van a ser incorporados a partir del 1 de junio para ir incorporando a la gente bien formada y compenetrada en nuestro sistema, como son nuestros residentes. Y a ver qué me queda pendiente, a ver si se te ocurre. ¿Insumos? ¿Algo de lo que dijo? ¿Insumos? Bueno, los insumos obviamente nos están girando apoyos financieros para ir saliendo de los insumos que están difíciles de conseguir por presupuesto, poderlos comprar a través de un pago a contado contra entrega por a través del SAMO. Y ahora se están iniciando todas las licitaciones para el segundo semestre, que vamos a ver cómo están los proveedores para entrar a licitar después que ya la provincia haya destrabado algunos pagos, ¿no? La empresa de mantenimiento es una empresa tercerizada donde tiene que tener un cumplimiento de contrato con la institución con respecto a trabajo, y los trabajadores obviamente no son representados por los sindicatos estatales, son representados por los sindicatos de esas empresas, como es la de limpieza, los de maestranza, pero bueno, hubo algunas cuestiones que de atrasos en los pagos, que bueno, el ministerio está informado a través de nosotros que de esos pagos que tienen la deuda con la empresa, pero son cuestiones que la empresa tiene que arreglar con sus empleados. Nosotros ahí no somos los que podemos monitorear el cumplimiento de la empresa y del contrato de la empresa, pero desde el punto de vista, digamos, reglamentario de con los trabajadores, dependen de otros gremios que no son de acá del hospital, ¿no? En un comunicado que se entregó el miércoles pasado, doctor Rossi, y sí, muchos han destacado que usted participó de las asambleas, yo lo he visto en las asambleas, explicando lo que se puede explicar y a la espera de que la provincia de Buenos Aires resuelva las cuestiones que son más estructurales, por lo menos en la coyuntura. Sí. En ese comunicado se daba cuenta que faltan médicos de guardia los días martes y jueves. ¿Esto es así? Faltan, sí, hay más días que faltan médicos también. Ajá. Martes, jueves, tenemos problemas los fines de semana. En pediatría también no están las dotaciones completas en casi toda la semana. Después tenés problemas también en terapia intensiva, donde no hay cubierto, los dos vacantes no están cubiertas todos los días. Esto es un problema que es de nuestra institución, porque es una de las que me atrevo a decir que más producción tiene en todo el conurbano, que más trabaja, que más acceso de consultas tiene, y es un trabajo muy, muy complicado, que hace que muchos médicos vengan, están un tiempo y se cansan o trabajan de una manera que no están acostumbrados a trabajar, y bueno, no los entusiasma el sueldo ni la carrera hospitalaria, y estamos presentes a un proceso difícil de poder convencer a la gente que trabaje en la salud pública por distintas situaciones. Esto de la desfavorabilidad va a mejorar un poco el salario, que es una de las cuestiones por qué se pone esta bonificación en los hospitales así más problemáticos con respecto a donde están ubicados, y lamentablemente están quedando residencias en hospitales buenos y grandes desiertas de neonatología, de pediatría, de clínica, es como que hemos dejado de tener la avidez de ingresar en la salud pública por distintas cosas que podríamos hablar, pero que largo, uh-huh. Y eso complica que la gente venga, ¿no?, a esta zona. Cuanto más lejos del centro, digamos, o de la parte de capital, que es donde se trabaja por ahí con mayores salarios y hay mayor oferta, donde hace que la demanda no sea tan importante como los hospitales de conurbano, por ahí se siguen encontrando profesionales que ingresen, y a su vez tienen algún sistema de reemplazantes de guardia que les hace fácil por ahí conseguir los recursos humanos. Pero usted habla en estos momentos con dueños de clínicas y tienen los mismos problemas que tenemos casi el sistema público. Uh-huh. Salvo que tengan que pongan un sueldo muy, muy importante, que muchas veces no va acorde a lo que después recaudan esos sanatorios y esas clínicas, uh-huh. Y después se vienen los atrasos en los pagos, y que ha pasado, viste, que varias clínicas de acá de la zona han hecho paros o reclamos también de la gente. Es un sistema que está muy difícil de conseguir recursos humanos en el área profesional. Todavía no es así en el área no profesional. Enfermería, el Estado tuvo que salir a formar gente, como fue hacer la escuela de enfermeros Eva Perón, pero después en lo otro estamos con mucha dificultad en todos los hospitales, ¿no? Doctor Reci, le agradezco como siempre la información, que es tan importante para nosotros, pero fundamentalmente para la comunidad, respecto a lo que es la crisis en materia de salud pública y lo que se puede hacer teniendo las herramientas para hacerlo, claro está. Así que le agradezco mucho, le mando un abrazo, doctor Reci. No, encantado, que sea aquí. Hasta luego. Allí pasa el director del Hospital María Luisiana de la Vega. Es tiempo de despedirnos. Quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante. Tengan buena jornada. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan, voces que desmayan, reviven, resplandecen, se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.